10:44, proseguimos. Vamos a quedarnos, como decíamos, con los primeros temas de actualidad. Aunque antes volver a insistir en el apunte que les hemos indicado en el arranque de la mañana. Les hemos hablado de que la huelga indefinida convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías a nivel nacional, bueno, pues se está haciendo presente en nuestra población, porque desde primera hora de la mañana pues se ha situado un piquete informativo a la altura del cementerio municipal, en ese acceso desde las cumbres. También bueno, pues hemos visto imágenes de su presencia pues en el entorno de la gasolinera, también de las cumbres. Preguntaba algún oyente por si esto está suponiendo un corte de tráfico. Decíamos piquete informativo en el que se están trasladando sus reivindicaciones, y lo que sí que bueno, nos confirmaban, y de hecho hemos sido testigos de ello, cómo están dando la vuelta los vehículos de mercancías, de transporte, que intentan acceder a nuestra localidad. Se están teniendo que dar la vuelta, al menos ya una veintena en lo que llevamos de mañana, pero el tráfico continúa, el tráfico, la circulación vial. No hay corte en el acceso, así que queremos dejar claro esa cuestión porque había alguna duda por parte de nuestros oyentes. Dicho lo cual, vamos a quedarnos con otra serie de cuestiones por el momento, y tal y como les apuntábamos también hace unos minutos, gran noticia que podemos destacarles en el día de hoy. Ya en su momento, desde el Instituto Las Cumbres, su director Antonio Macías nos hablaba de la presentación de la candidatura, podemos decir, la solicitud del instituto de la subvención para un aula tecnológica. Y en la jornada de ayer se conocía el listado definitivo de proyectos aprobados, y entre ellos está el Instituto Las Cumbres, además con máxima puntuación a nivel provincial. Así que gran noticia a destacar, recursos importantes que llegan para la comunidad educativa en nuestra localidad y en concreto para el Instituto Las Cumbres. Desde allí nos escucha su director, Antonio Macías. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Encantado de estar contigo, con todos los oyentes de Radio Ulrique, como siempre. Pero en esta ocasión mucho más. Para dar una noticia, bueno, que es una alegría y que es de mucho interés para todos los la comunidad educativa de aquí en Las Cumbres, ¿no? Habíamos hablado hace unas semanas y comentamos ya entonces, bueno, a ver si dentro de X tiempo, dentro de varias semanas, cuando conozcamos ya la resolución, a ver si el Instituto Las Cumbres está entre los proyectos aprobados, y así ha sido. Y me indicabas, bueno, que además como el proyecto más puntuado, con mayor puntuación en la provincia de Cádiz, ¿no? Sí, Juan Carlos, mira, salió la resolución de estas convocatorias para Aula ATECA, que para que todos los oyentes sepan, Aula de Tecnología Aplicada, ATECA, Aula Tech, Tecnología ya Aplicada, pero sobre todo una tecnología digital, ¿no? Salió la convocatoria para solicitarla el día 22 de diciembre, y bueno, aquí tuvimos una entrevista contigo, ¿no?, hablando de este tema, que le habíamos hecho a la solicitud y que, bueno, que a ver si teníamos suerte y no la concedías, ¿no? Y porque tenemos que competir con centros que tienen muchos ciclos formativos, centros de grandes capitales, porque, claro, no es lo mismo el de Las Cumbres, que tiene dos ciclos formativos, que centros de Jerez, de Cádiz, de Algeciras, de la línea, que son solo de formación profesional y tienen muchos ciclos formativos. Entonces, ese apartado del baremo no ganaban ampliamente. Pero bueno, hemos visto con sorpresa que bueno, que el proyecto en puntuación mejor valorado de toda la provincia de Cádiz ha sido el de Bien Las Cumbres, con 66.5, y además no sé si hemos sido el sexto o el séptimo de toda Andalucía mejor valorado, con lo cual pues mayor alegría todavía. Eso no significa que a mayor valoración sea mayor la dotación económica, que es para todos 55.000 euros. Pero bueno, si reconforta, bueno, que el hecho de haber hecho este proyecto con esa ilusión y trabajo, pues al final pues tiene su recompensa, ¿no? Y les digo que han concedido 5 aulas ATECA en la provincia de Cádiz, y bueno, la nuestra es la mejor valorada, y ahora queda por delante un reto para construir ese aula y para dotarla tecnológicamente y bueno, y ponerla al servicio de todos los riqueños. Ahora, si te parece, vamos a contar en qué consiste, ¿no?, ese aula de tecnológica, aula ATECA, que va a suponer, y un poco los pasos que se van a dar ahora a continuación. Pero decías, ¿no?, a pesar, ¿no?, de que hay centros en otra, en grandes ciudades que contaban con más ciclos formativos, pero en el caso del Instituto de las Cumbres ya decíamos que se contaba con un gran punto a favor, como es el aula de emprendimiento, ¿no? Una iniciativa que arrancaba este año, un proyecto muy importante también, y que ha sido también un espaldarazo decisivo, ¿no?, para poder contar también con este Aulateca. Sí, porque la baremación es una baremación objetiva, y en esta baremación pues hay varios puntos, ¿no? Uno, como he dicho, por ejemplo, el número de ciclos formativos que nos desfavorecía, también la disponibilidad de un aula de más de 90 metros cuadrados. Nosotros disponíamos de un aula de 120 metros cuadrados, que el año pasado la dividimos por el tema COVID para poder meter un grupo grande, y que, bueno, de cara al año que viene pues la íbamos a utilizar si nos daban el Aulateca. Y bueno, sumando todos estos puntos, pues la verdad pues que hemos conseguido una máxima puntuación, y también puntuaban y tenían también preferencia aquellos centros que tenían implantado un aula de emprendimiento, le daban también puntuación por tener aula de emprendimiento, y como era el caso de nuestro centro. También daban puntos por estar en sistema de gestión de la calidad, para que todo el mundo entienda lo de sistema de gestión de la calidad, es cuando uno compra un producto y ve que pone allí certificación AENOR, que cumple una serie de requisitos, ¿no?, que están contrastados con nuestro centro, está en calidad y también nos certifica lo que hacemos a AENOR, también te daban puntos por eso. Es decir, bueno, pues sumando toda esa serie de puntos, pues la verdad que, ya te digo, hemos obtenido los primeros de la provincia de Cádiz. Y lo que pretendemos es, bueno, unir este Aulateca, donde se pueden practicar una serie de conocimientos tecnológicos, con el aula de emprendimiento, donde se va a fomentar el emprendimiento, y que entre las dos aulas pues salgan alumnos de las cumbres perfectamente formados y preparados para poder incorporarse a las empresas, ¿no?, que es lo que se pretende. Uh-huh. Porque principalmente el objetivo, Juan Carlos, que ocurre muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado a una persona que acaba, por ejemplo, una carrera, una licenciatura, un grado, como se llaman ahora, y resulta que los contenidos que ha dado durante la carrera no son los que luego necesita para trabajar en la empresa, ¿no? Necesita uh-huh. una formación. Pues mediante este Aulateca y este aula de emprendimiento, pues la idea es que los alumnos salgan ya preparados para incorporarse directamente a la empresa. Cuando hablábamos además hace varias semanas y comentabas, ¿no?, que habíais presentado esa candidatura, esa solicitud, hombre, os mostrabais esperanzados, pero supongo que además, bueno, pues no sé si sorpresa tampoco, pero una gran alegría, ¿no? Y sobre todo después de la confirmación ayer ya, porque es una cantidad además, es una subvención muy importante. Sí, porque la verdad que no hemos hablado de la cantidad, ¿no? Para los oyentes es una cantidad bastante importante, por lo menos para un centro educativo, que es una cantidad de 55.000 euros. Esa cantidad, pues la verdad que había una dotación económica, creo que eran para 9 centros por provincia aproximadamente, pero al final, por ejemplo, en Cádiz han quedado 5 nada más, porque los otros no han llegado a un mínimo de, uh-huh. no sé si eran 55 o 60 puntos tenías que tener. Es decir que hay muchos más centros en toda Andalucía que se han quedado fuera que los que le han concedido. Y esta dotación de 55.000 euros hay que gastarla en dos vertientes. Una es acondicionamiento del aula en obra, y otra en equipamiento tecnológico. Nosotros tenemos la gran suerte de que, bueno, el año pasado ya acondicionamos este aula de obra, con lo cual nos quedaría solamente muy, muy pequeño, instalaciones eléctricas, tomas de internet, luces LED, una cantidad que podría rondar los 5.000 euros aproximadamente, y el resto, 50.000 euros, que si quiera después lo hablamos más adelante, pues sería para la dotación tecnológica propiamente dicha, ¿no? Con lo cual vamos a aprovechar al máximo el dinero, porque claro, no sería lo mismo que de los 55.000 nos tuviésemos que gastar 40.000 en arreglar en aula, con lo cual tendríamos un aula muy importante, pero sin dotación tecnológica. En este caso es al revés. Vamos a gastar muy poco en el aula, porque ya estaba construida, hecha y hay que acondicionar casi, y 50.000 euros pues para todo el tema tecnológico, que además se puede ir ampliando en años sucesivos. Lo comentábamos en relación, ¿no?, a un poco las medidas que habéis adoptado en torno a la COVID desde el inicio de la pandemia. Nos hablabas de las dos aulas que se habían unificado en una, ¿no?, eliminando la pared que había, ese tabique entre ambas. se había conformado un gran aula para los grupos más numerosos y, por tanto, eso es lo que ya teníais ganado, ¿no? Ese aula es donde se va a instalar, por tanto, ese aula Ateca. Sí, eso lo hicimos al principio de la pandemia, donde, bueno, había más miedo, estábamos sin vacunar, donde había que guardar más distancia de seguridad, de 1.5 metros, y teníamos algunos grupos que bueno, que incluso tomamos la decisión algunas veces que venían en día alterno. Estoy hablando del principio de la pandemia, ¿no? Estaba la cosa muy complicada. Después ya se ha relajado un poco la cosa, donde prácticamente todos los alumnos están vacunados, donde seguimos con las mascarillas en las clases, donde el contagio en las clases pues es casi inexistente. Y bueno, la necesidad de ese aula tan grande siempre está bien, pero estábamos buscándole otra aplicación porque queríamos transformarla en una especie de salón, ¿no?, de actividades, de un salón de usos múltiples grande, ¿no? Pero bueno, se nos ofreció la posibilidad de convertirlo en una biblioteca, lo solicitamos y bueno, estamos encantados de que sea así. ¿No has comentado algún apunte sobre lo que supone este tipo de instalaciones? Vamos con más detalles, si te parece. ¿Qué recursos tecnológicos, con cuáles va a poder contar el alumnado desde este próximo año, por tanto? Mira, esto es un aula totalmente distinta a las aulas convencionales, porque no se trata de un aula con unos pupitres puestos uno al lado del otro y donde están los alumnos centrados uno al lado y otro detrás, ¿no?, sino que es un aula donde empieza cambiando un poco la distribución. Estamos hablando de que es un aula para alumnos de formación profesional principalmente, o la podrá utilizar el resto de alumnos del centro, pero siempre los más mayores, ¿no? Entonces, lo que se pretende con este aula es que la distribución sea totalmente distinta a un aula tradicional, porque se pretende crear espacios, de distintos espacios, para que favorezcan la creatividad, para que favorezcan la investigación, para que favorezcan el diseño, para que favorezcan la fabricación. Entonces, en ese aspecto, vamos a diseñar un aula con 4 espacios bien diferenciados, que es un espacio, digamos, que se llama, le vamos a llamar con el nombre espacio Comparte, para que los alumnos puedan expresar y poner en práctica las habilidades comunicativas. Porque el objetivo que son alumnos, para que nos pongamos en situación. Hoy en día, cuando alguien trabaja en una empresa, sobre todo y si quiere trabajar con un grupo de personas, hace falta saber trabajar en grupo. Para trabajar en grupo hay que desarrollar determinadas habilidades para sacar lo mejor de todas las personas del grupo. Pongo un ejemplo. ¿Cuántos no hemos estado en la escuela cuando éramos pequeños y nos ponían con alguien en un grupo y decíamos, no, yo con este no quiero estar porque este no hace no sé qué o no hace no sé cuánto, yo quiero estar con no sé cuánto? La idea es que aprendamos a que cuando estamos en un grupo tenemos que sacar lo mejor de cada uno de los que están en el grupo, y que si el éxito de una persona del grupo hace que todo el grupo se beneficie. Entonces queremos crear en ese aula un espacio donde se puedan poner en práctica ese tipo de habilidades. También otro espacio, que es un espacio de investigación. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de que queremos diseñar un bolso, pues claro, un bolso tenemos que investigar primero cómo lo vamos a hacer, con qué tamaño, qué materiales, qué vamos a utilizar, qué color, qué tipo de pieles, a quién se lo queremos vender. Un espacio donde se investiga ese tipo de cosas. Después lo tenemos que diseñar. Estoy poniendo un ejemplo de un bolso, pero puede ser cualquier cosa. Sí. Vamos a diseñar. ¿Qué vamos a diseñar? ¿Ese bolso cómo lo vamos a diseñar? Necesitaremos herramientas tecnológicas para poder diseñar ese bolso. Un espacio para el diseño. Y después otro espacio para la fabricación. Es decir, que vamos a tener 4 espacios. Para compartir ideas y comunicárselas al resto de compañeros. Un espacio para investigar qué es lo mejor, las nuevas tendencias. Un espacio para diseñar el producto que queremos hacer. Y otro espacio para fabricar. Con lo cual tenemos un aula, ya digo, totalmente distinta al aula normal, donde los alumnos pues van a trabajar por grupo, y el objetivo es que diseñen, creen y presenten prototipos, digamos. Y además de trabajar por grupos, van a contar, eso sí, con una serie de recursos tecnológicos de última generación. Claro, esa es la idea. Vamos a dotar el aula con, bueno, como no puede ser de otra forma, ¿no?, con todo tipo de conexión a internet de alta velocidad. Y además, pues, la idea es, con esos, hasta donde nos lleguen esos 50.000 euros, acondicionarlas con proyectores de alta calidad, pantallas interactivas de 75 pulgadas, unas pizarras colaborativas, que son pizarras digitales en las que se puede escribir también a la vez, cámaras de alta definición en streaming, microfonía direccional y sonorización adaptada a las características de nuestro aula, impresora en tres dimensiones, impresora láser, evidentemente ordenadores portátiles, y además también adquisición de equipamiento de realidad virtual, con ordenador, gafas de realidad virtual, ¿no?, para que los alumnos puedan adquirir simuladores de realidad virtual y puedan ver lo que, hacer una simulación real de lo que va a ocurrir en la empresa. Entonces, con esa equipación tecnológica, pues pretendemos que los alumnos, cuando salgan aquí, salgan bien preparados. Además, esto es imprescindible, que haya colaboración con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas, para que nos digan cuáles son sus necesidades de los distintos sectores de los ciclos formativos, tanto del de mecánica, tan como el de administrativo, como el de la piel cuando se implante dentro de un par de años. Uh-huh. Queremos que, porque es un aula, que esa dotación tecnológica la pueden aprovechar los alumnos de todos los ciclos formativos. Ya digo que el objetivo principal es crear alumnos bien preparados, que cuando acaben el ciclo formativo sepan qué es lo que se van a encontrar en la calle y que las empresas pues vengan aquí y contraten al mayor número de alumnos posible nuestro. Ese es el objetivo del aula Teca. Además, si la enganchamos con el aula de emprendimiento, ¿no?, que además le enseña a los alumnos a emprender, a crear su propia empresa, pues mucho mejor, ¿no? O sea que esperemos que esto sea bien recibido, que sea ya una realidad pronto. De verdad, nos queda adquirir todo este tipo de material y ponerlo en marcha de cara al curso que viene, porque ahora mismo, de aquí a junio, vamos a preparar el aula, comprar todo el material y empezar a ponerlo en funcionamiento a partir de septiembre del año que viene. Así que, por tanto, otra de las preguntas que te iba a hacer, ¿no?, un poco los pasos que vais a dar hasta junio, pues la adaptación con todo el equipamiento y, en principio, ya desde septiembre entrará a funcionar, ¿no? Sí, ahora ya hemos empezado, porque había salido la resolución provisional, salió hace un par de semanas, hace 10 días. Lo que pasa es que yo no quise comunicar nada a nadie porque no me gusta vender la piel del lobo antes de cazarlo, ¿no? En la resolución provisional ya estábamos ya como el centro mejor valorado en el proyecto, y bueno, parecía lógico que la resolución definitiva pues íbamos a aparecer. Pero bueno, no habíamos querido decir nada, pero ya hemos empezado a dar los primeros pasos, que es de acondicionamiento del aula. Instalación eléctrica, como he dicho antes, de internet, vamos a poner un techo de escayola para poner luces LED, es decir, condicionar el aula con esos 5.000 euros. Eso en las próximas semanas va a estar hecho. Y lo que vamos a empezar es a condicionar tecnológicamente. Lo que pasa es que, claro, no queremos empezar a comprar cosas sin antes visitar alguna aula Teca que ya hay montada en Andalucía. Entonces vamos a visitar y nos vamos a poner en contacto con algunas empresas que ya han montado en España de este tipo de aulas, para ver un poco, bueno, qué es lo que existe en el mercado más interesante, y en función de eso pues ir comprando ese material, que ya digo que tiene que estar comprado antes del 30 de junio. Entonces, primero se inició la obra. Además, del material también hay que comprar alguna silla, alguna mesa adecuada para ese trabajo del grupo, que va dentro de los 50.000 euros. Uh-huh. Eso, ya insisto, que va a estar acabado, tiene que estar acabado antes del 30 de junio, y estamos en ello. Ya el martes que viene hemos concertado ya cita con tres centros de Cádiz que tienen aula Teca de otro año, y vamos a ir a visitarla allí in situ para ver que, porque es mucho mejor conocer de primera mano, ¿no?, qué cosas funcionan mejor, qué cosas funcionan peor, qué dificultades hay, y bueno, eso que tenemos ya ganado si otra persona ya lo ha experimentado y nos puede ayudar. Claro, según esa experiencia pueden indicar, ¿no?, por dónde caminar en esos primeros pasos de este aula Teca, que nos decías, en la provincia, por tanto, hay distintas puestas en marcha. ¿En qué lugares? Pues hay una en Jerez, uh-huh, otra en Cádiz, otra en San Fernando, y hay otra en Algeciras. Nosotros a la de Algeciras no vamos a ir porque está muy lejos, pero vamos a contactar con ellos. Pero sí vamos a ir el martes que viene presencial a visitar la de Jerez, la de Cádiz y la de San Fernando. Bueno, estamos viendo además de las principales ciudades de la provincia, y ahí, claro, es que ahí va a tener brillo. Les dieron lo que te dije antes, que la convocatoria que salió el año pasado le dieron principalmente la sierra, no hay ninguna, es decir, que este aula Teca no se había concedido en ninguna zona de la sierra, solamente se había concedido el año pasado en grandes localidades, porque son centros, macrocentros, que cuando una parte del baremo es al número de alumnos que llega a este aulateca, claro, no es lo mismo que tú llegues con tu ciclo formativo a 100 alumnos a que un macrocentro que tenga 700 alumnos. Uh-huh. Entonces, esos tenían una puntuación más alta y el año pasado se los concedieron a estos centros de las grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos nosotros y vamos a aprovechar un poco la experiencia que tengan ellos, porque una de las cosas que aparece en la convocatoria es que es muy interesante la comunicación entre aulateca de distintas localidades, para aprovechar las experiencias de uno y que nos sirva para todo lo que, bueno, lo que hay hoy en día internet, ¿no? Que aprovechan muchas cosas que hace una persona para que las puedan utilizar otros. Entonces, vamos a estar en contacto con la aula ateca de la provincia de Cádiz y de fuera de Cádiz también, porque el objetivo de esta aula ateca tecnológica es que tú puedas mantener una relación con una persona de París sin tener por qué ir a París y coger el avión. Con las nuevas tecnologías, con las nuevas videollamadas, con grabación en streaming, que aprovechar las nuevas tecnologías para en muchos casos no tener ni que visitar. Aunque nosotros en este caso, como la provincia está aquí cerca, está Jerez, vamos a ir in situ para ver el aula montada y ya digo, aprovechar y coger lo mejor de cada una de ellas y a ver si sale algo bonito, interesante y que sea útil para los alumnos, que es el objetivo final. Aulas ateca que forman parte de lo que sea el plan de modernización de la formación profesional en España, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación en las distintas comunidades autónomas y en este caso, bueno, pues ahí llegaba la convocatoria por parte de la Junta de Andalucía a la que ha accedido y, bueno, pues contado ya con la aprobación por parte del Instituto Las Cumbres. Perdona, Juan Carlos, sí, sí. Aulateca, se me olvidó decirlo, igual que algunas veces ha entrevistado a la persona coordinadora del aula de emprendimiento, que es Miriam Neira, que es la que persona uh-huh. encargada para este aula ateca. También yo estoy aquí ahora mismo al frente como director, pero hemos tenido que nombrar a una persona de formación profesional, ¿no? que sea la encargada, la coordinadora de este aula ateca, que se llama Carmen Fernández Cruz, que es profesora de formación profesional aquí en nuestro centro, que va a ser la coordinadora de este aula, y que ya, bueno, en próximas entrevistas, luego más adelante, Juan Carlos, cuando esté el aula más montada y tengamos más información sobre la dotación tecnológica, pues ya te pondré en contacto con ella para que también pueda venir a la radio y explicar un poco más cómo se está constituyendo y cómo se está remodelando este aula TIC. Claro que sí, iremos con más detalles ya en la conformación del propio proyecto, en el que se trata de iniciativas muy ambiciosas. De hecho, hemos visto la subvención, las cantidades, y hay empresas, bueno, multinacionales, ¿no?, que están detrás de, toda la oferta en cuanto a equipos que proporcionan a las distintas aulas, ¿verdad? Claro, hay distintas empresas internacionales y con bastante potentes que tienen dotación tecnológica. Las últimas tecnologías. Claro. Entonces, esto es una técnica, como vienen, son dinero también que viene de fondos europeos. Es un aula que justifica bien todo lo que se compra, porque hay que tener. Primero que te tienes que adecuar a lo que dice la convocatoria, que tú no puedes comprar lo que a ti te parezca, sino tiene que decir. Yo te he dicho más o menos todo lo que vamos a comprar, que se adecua a la convocatoria. Pero digo que estas empresas ya se han puesto en contacto con nosotros, ofreciendo sus servicios para que les compremos esa dotación tecnológica. Y bueno, lo que tenemos es que valorar el producto y el precio y elegir el mejor entre tres presupuestos. Cada cosa que se compre tiene que ir acompañada de tres presupuestos y elegir aquel que consideremos que es más adecuado por la calidad y por el precio. Y todo tiene que estar, digo, guardado y reflejado y custodiado, porque es una dotación económica de Europa que luego vienen los inspectores europeos a comprobar y a verificar que se ha gastado de forma conforme, ¿no?, a lo que estaba establecida la normativa. Cuando hablamos de este tipo de proyectos en general, ¿no?, pero en este caso concreto del Instituto de las Cumbres, hay que también hacer hincapié en el esfuerzo que esto supone para el equipo directivo, para el profesorado, porque esto además necesita, ¿no?, de una formación continua, complementaria, para el propio profesorado, ¿no? Claro, cualquier herramienta tecnológica que compres de este tipo, ¿no?, tan innovadora, pues necesita una formación. Además, viene en el precio de compra, viene con formación para el profesorado implicado en su utilización. Sí. O sea que el otro día estaba hablando con un padre, ¿no?, que está dedicado a temas informáticos, y y que fue alumno mío, y me y estaba hablando con él y me estaba diciendo, mira Antonio, yo ahora mismo dice, estudio más que cuando estaba en el instituto. Dice, porque están las cosas cambiando a tal velocidad que como tú no te formes claro. y estés al día, te quedas anticuado en un mes. En un mes estás ya fuera de onda. Pues esto estamos hablando de tecnología puntera que necesita de formación, de estudio y de trabajo, tanto por parte del equipo directivo como de todo el profesorado que va a hacer uso de este material, ¿no? O sea, que implica un esfuerzo, una formación y un trabajo extra que evidentemente pues va a redundar en la mejor formación y que el alumnado de nuestro centro pues salga mejor formado y tenga más posibilidades de empleo y de autoempleo. Depende de cada uno lo que decida. Es el principal objetivo, además, ¿no?, de esta iniciativa, la empleabilidad, ¿no? Uh-huh. El objetivo en los ciclos formativos es crear futuros trabajadores u empresarios bien formados y que cuando acaben de aquí, pues la posibilidad de trabajo, de autoempleo, pues sea máxima. Ese es el principal objetivo. Uh-huh. Bueno, pues paso a paso, trabajo continuo, el Instituto de la Cumbre es que está contando con pues una dotación importantísima, ¿no?, con recursos que va complementando, decíamos, la novedad de este aula ATECA, pero hablábamos también del aula de emprendimiento que se ha puesto en marcha este año y, bueno, pues también en su momento hemos hablado de otra iniciativa que llegará en los próximos años, como es la FP Dual en marroquinería. Así que un refuerzo muy importante, ¿no?, de dotación de recursos en el centro. Sí, porque el ciclo formativo de marroquinería también lleva una dotación nada más que en infraestructura de obra de más de 200.000 euros. Y la maquinaria que viene, no tengo ni idea de cuánto puede costar, pero imagino que mucho más de esos 200.000 euros, porque son maquinarias para 25 alumnos. La idea es que la verdad que estamos muy contentos de cómo está funcionando la FP, bueno, y el objetivo es que se hable de Lía en las Cumbres como un centro de referencia en toda la Sierra de Cádiz, en lo referente a formación profesional. Ese es nuestro objetivo y si lo conseguimos, pues eso va a redundar en que los alumnos van a estar bien preparados y van a querer venir a estudiar aquí a Lía en las Cumbres porque será un centro de referencia. Y en el caso, además de la FP Dual en marroquinería, decíamos que previsiblemente de cara al curso ya 2023-2024, no este próximo curso, pero que lo importante es que la propia Junta de Andalucía, ¿no?, la Agencia Pública de Andaluza de Educación, ya había solicitado esa licencia de obras al ayuntamiento y que, de aquí a unos meses tienen que iniciarse las obras de construcción. La obra, ¿no? Claro, ayer mismo estuve hablando con el gerente de la Agencia Pública Andaluza de Educación, que es, digamos, la sesión de educación que lleva todo el tema de dinero. Llevan los comedores escolares, el transporte, la obra, todo lo que está relacionado con educación y dinero lo lleva a la PAE. Pues entonces estuve hablando con el gerente para que me informara un poco de cómo iba y, bueno, están esperando que seleccionar qué empresa va en la que va a ejecutar la obra, pero que está ya en marcha. Esperemos que se comience pronto y cuanto antes acabe mejor. Ya lo que es imposible que empiece el próximo curso, porque no da tiempo a hacer la obra y a todo, pero bueno, de cara al siguiente pues ya seguro que sí. En este caso el aula ATECA, decíamos, ya tiene su aula y es uno de los dos edificios del Instituto Las Cumbres. En el caso de la FP Dual de marroquinería sí que se va a tratar de dos aulas en un edificio nuevo, ¿verdad? Una edificación totalmente nueva, es decir, va a estar pegada al edificio principal, pegada y comunicada con el edificio principal, pero es una edificación con su cimentación nueva y con su tejado nuevo y todo nuevo, es decir, dos aulas taller versátiles con unas puertas correderas para poder agrandar o achicar el taller en función de las necesidades, con unos ventanales grandes con vistas como tiene Lía en las Cumbres al pueblo de Ubrique, ¿no?, que está en un sitio privilegiado. Si esto fuese un centro privado, pues yo estaría encantado de que estuviera aquí en las Cumbres por la situación geográfica que tiene, me refiero de luminosidad, ¿no?, sí. y de vistas que tiene, y bueno, pues van a ser dos aulas, un aula más teórica y otro aula taller, totalmente nueva y equipada tecnológicamente con el material que ya viene establecido en Boa, ¿no? Ahí sí que es verdad que nosotros no tenemos que comprar nada, sino que el material ya viene directamente de la APAE. Son novedades que también van a ir llegando en próximos cursos. En definitiva, desde luego, un refuerzo en la dotación, en los recursos y lo que además la oferta que va a poder realizar el Instituto Las Cumbres para toda la comunidad educativa. Así que una grandísima noticia, esa última novedad de la Aula Teca, que ya está confirmado la aprobación del proyecto que arrancará el próximo curso y que todo se está preparando en el Instituto Las Cumbres. Pues, Antonio, queríamos destacar, por supuesto, esa gran noticia, pero aprovechando que estamos hablando contigo, tampoco queríamos dejar pasar un apunte que tienen que tener en cuenta todos los padres y madres del alumnado que solicite becas de lo que es el Ministerio de Educación. Así que, en general, porque hay un anticipo, hay un adelanto de lo que suele ser el plazo habitual de solicitudes. Un plazo que este año va a ser desde el 30 de marzo al 12 de mayo, ¿no? Así es, Juan Carlos. Además que es muy importante que todos los padres, que son los que nos pueden estar oyendo ahora, lo sepan, porque todos aquellos alumnos que vayan a el curso que viene a hacer estudios postobligatorios, cuando me refiero a postobligatorios, me refiero a bachillerato, ciclo formativo de grado medio, grado superior, o estudio universitario, lo recalco, estudio universitario también, hay que echarlo ya, el plazo es desde el 30 de marzo al 12 de mayo. Se ha adelantado el plazo, fijaros que los años anteriores empezaba el plazo en septiembre. Todos estos plazos se están adelantando porque se está quitando los exámenes, la convocatoria extraordinaria de septiembre, se está quitando ya en los centros. Entonces los plazos, además son plazos irrevocables, es decir que además la solicitud se hace a través de la página del Ministerio, del MEC, Ministerio de Educación y Ciencia. Te metes dentro y hay una pestaña donde pone beca y ya tú seleccionas qué tipo de beca es la que vas a solicitar. Y el 12 de mayo se deshabilita esa página y se acabó. Quien no la haya solicitado no tiene derecho a beca. Entonces, insisto, para alumnos de bachillerato, ciclo formativo y también estudio universitario, es decir, aquellos padres que tengan hijos en segundo de bachillerato tienen que solicitar la beca ahora. Y algunos dirán, bueno, ¿yo cómo voy a solicitar la beca si yo no sé lo que va a hacer mi hijo? Claro, tú la solicitas, la beca, y luego el sistema automáticamente, en función de qué es lo que estudie tu hijo o tu hija, finalmente, pues así te concederán una cuantía o te concederán otra. No es lo mismo que estudie un ciclo formativo y lo estudie aquí en Ubrique a que te vaya a estudiar, yo qué sé, ingeniería a Sevilla. Uh-huh. El tipo de beca es distinta, pero la solicitud sí es la misma. Entonces, primero hay que solicitar la beca, y ya luego cuando te matriculas, pues el sistema automáticamente detecta en qué te has matriculado y te asignará la beca. Pero el plazo, ya digo, que hay que cumplirlo estrictamente, desde el 30 de marzo al 12 de mayo. Pues vamos a ser muy insistentes en esto, en próximas semanas, en próximos meses, para que a nadie se le pase, porque, claro, los padres y madres que ya están habituados de otros años a lo que era el envío, la solicitud, a partir de septiembre, casi que no prestarán atención a este tema porque es novedoso y sí que tienen que prestar atención porque es que las consecuencias son muy importantes. Hombre, por ejemplo, una persona que vaya a estudiar bachillerato aquí en el Día de las Cumbres, no solicite la beca, sea Ubrique, la verdad que la consecuencia ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque el transporte es gratuito, la matrícula es gratuita, comes en tu casa y duermes en tu casa, entonces el gasto que tienes es de los libros. Entonces, que sí, que si tienes una renta baja y te dan la ayuda del libro, pues estupendo, bienvenida sea siempre, ¿no? Pero quiero decir que no es un gasto que tú digas, pero como se te pase el plazo de vaya a estudiar un estudio universitario, sí, porque ya de principio la matrícula son 1.000 euros, que si tienes beca gratuita, y luego a partir de ahí, pues los desplazamientos, el alojamiento, todo, ¿no? Lo que genera un estudiante en una ciudad, ¿no? Que puede estar tabulado, dicen que está tabulado en torno a unos 600 euros casi mensuales. O 500, entre 500 y 600 euros, puede ser, depende del alumno y del sitio en el que esté, ¿no? Entonces, la verdad que se te olvide echar la beca, si tu hijo o tu hija va a hacer estudios universitarios, pues la verdad que es un gasto y un desembolso muy importante, con lo cual no se puede olvidar echarla. De hecho, para las personas que nos estén escuchando, aquí todos podemos actuar de transmisores, ¿no? Insistir a todos esos jóvenes que sepamos que estén estudiando, por ejemplo, en universidades o, como decía Antonio, ¿no? A partir de bachillerato en adelante, que lo tengan en cuenta como gran novedad este año de este curso. Se adelanta nada menos que 4 meses el plazo para la solicitud de becas del Ministerio de Educación. Así que será entre el 30 de marzo, o sea, en un par de semanas prácticamente, arranca ese plazo, hasta el 12 de mayo. Y ahí se acabó. O sea que la convocatoria va a ser inminente y todo el mundo tiene que estar preparado para ello, porque es una novedad con respecto a años anteriores. Supongo además, Antonio, que desde los propios centros estáis y vais a insistir en eso mismo, ¿no? Claro, a todos nuestros alumnos les vamos a insistir, a los más interesados son los de segundo bachillerato, que son los que pueden acceder a estudios universitarios, pero qué duda cabe de alumnos que vayan a hacer un ciclo formativo, yo sé que el ciclo formativo te podría estudiarlo a Prado del Rey, a Villamartín, entonces la dotación económica de la beca pues puede ser más alta, ¿no? Porque tienes derecho a un transporte. O sea, nosotros vamos a insistir en todos nuestros alumnos de bachillerato y de ciclo formativo de la importancia de que cumplan estos plazos, de que la solicitud es telemática, para quien se esté preguntando, ya hay que ir acostumbrándose de que todo se va a hacer telemático, entonces la solicitud de beca obligatoriamente es telemática, no hay que ir al centro, a nuestro centro, absolutamente a nada, se hace a través de la página web del Ministerio de Educación y Ciencia, hay que registrarse, darse de alta, se solicita a través de esa página y la propia página te genera un resguardo de que la has presentado y es el que tú tienes que guardar y archivar, no tienes que presentarlo en ningún sitio. Y bueno, da igual hacerlo el 1 de abril que el 15 de abril, que no te van a dar más becas porque lo hagas antes o después. Que sí, es verdad que tiene que el día 12 de mayo se cierra, eso tiene un candado, una especie de candado, el día 12 de mayo se deshabilita la opción y ya no puedes entrar. Y una vez que no puedes entrar, ya no te deja que la eches y ahí no hay reclamación posible, ninguna. Da igual que se te fuera la luz, que se te rompiera el ordenador, como que nada, no hay posible reclamación. Con lo cual yo animo que quien la vaya a echar que no espere al último día porque puede tener algún tipo de problema informático, algún papel que le falte, que no le deje grabar. Es decir, que cuanto antes lo hagan, pues mejor, que son datos básicos. Y si alguien no tiene mucha soltura informática, pues también puede buscar ayuda para que le asesore, ¿no? Alguna gestoría. Yo sé que algunas personas asesoran para rellenarla, aunque ya digo, no es demasiado complicado si tienes ciertas destrezas informáticas, pero si no tienes ninguna destreza informática, pues cuesta trabajo. Pues ahí queda ese llamamiento que también queríamos hacer, aprovechando que estamos conversando con el director del Instituto de las Cumbres, Antonio Macías. Recordamos, esa convocatoria de becas del Ministerio de Educación se anticipa 4 meses y será desde el 30 de marzo al 12 de mayo. Vamos a terminar, por supuesto, con la cuestión con la que arrancamos esta entrevista, esa gran noticia de la aprobación ya confirmada de el aula ATECA, esa aula tecnológica para el Instituto Las Cumbres, ya que empezará a arrancar desde el próximo curso. Todos los preparativos, bueno, pues ya se está en ello y va a suponer, desde luego, una dotación, unos recursos a nivel tecnológico muy importantes que se suman a esa aula de emprendimiento y a, bueno, pues todo lo que ofrece ya el Instituto Las Cumbres. Así que, Antonio, agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado y enhorabuena al centro por el esfuerzo y por el proyecto presentado y, en definitiva, para toda la comunidad educativa que se va a poder beneficiar, ¿no?, de esos recursos. Claro, por supuesto, ¿no? Nosotros trabajamos por nuestros alumnos, cualquier cosa que se hace en el centro es por el bienestar de los alumnos y si cualquier dotación económica, cualquier nueva inversiones que se hagan en el centro, pues siempre van a recalar y a redundar en la comunidad educativa, es decir, en los ubriqueños que están estudiando aquí en el Día de las Cumbres. Así que estoy súper contento y enhorabuena para todos. Pues seguiremos ofreciendo más detalles al respecto de este proyecto a medida que se vaya materializando, poniendo en marcha. Así que Antonio Macías, director del Instituto Las Cumbres, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo.